No, otra vuelta. Ya. En mi cabeza lo siento todo. En mi cara caerán nudos. Para mi cuerpo púas enteras. Deseos perversos para mí. Deseos perversos para mí. Soy feliz y soy feliz, pero igual me voy a destruir. Suficiente.